Desde el noroeste cordobés, saludamos a todo el informativo Farco. En San Marcos Sierras se presentó un proyecto de ordenanza que plantea la obligatoriedad de los debates públicos para las candidaturas a intendentes y concejales. Fue elaborado de manera conjunta por la Coordinadora Territorial y por medios locales. En Radio Garabato hablamos con Marisa Breit, redactora del proyecto. Y la idea es reglamentar el debate de candidatos a intendente, y también lo que hemos agregado como novedoso es el debate de candidatos a concejales, que hemos puesto ahí en este proyecto, que se pueda debatir también las dos primeras personas que aparecen en la lista después del candidato o candidata a intendente. Creemos que es importante, digamos, que se pueda legislar sobre esto. Sabemos que en San Marcos se han realizado debates, pero que no tienen un marco normativo en el cual se base. Entonces creemos que, bueno, esto fortalece la democracia y que, bueno, la gente merece realmente saber, digamos, cuáles son las ideas, las plataformas de gobierno que cada uno de los candidatos tiene, y está ahora esperando, digamos, que sea leído, tratado en el Consejo Deliberante. La propuesta prevé un protocolo para debatir sobre 4 ejes temáticos preestablecidos que serán desarrollados de igual manera por cada candidato o candidata, así como el pago a los comunicadores participantes. El proyecto en principio propone el armado de una comisión. Estaría conformada por integrantes de todos los medios de comunicación local, integrantes de las distintas frentes y coaliciones políticas, integrantes también del Ejecutivo, digamos que sería quien convoque al llamado al debate. Lo que el debate posibilita es saber en ese momento qué está opinando cada uno de los candidatos con respecto a las temáticas propuestas, ¿no? Que todas tienen que ver con el accionar y la vida en el pueblo, ¿no? Entonces abarca desde salud, educación, ordenamiento territorial, digamos, desarrollo productivo, trabajo, digamos, todo lo que nos involucra como ciudadanos. Creo que es un derecho, que es importante que podamos recibir esta información. Entonces creemos que es una herramienta importante y que debería poder legislarse y aprobarse. Desde Radio Garabato, de San Marcos Sierras, Córdoba, saludamos a toda la audiencia.